soportar a ese ratón. Tengo que librarme de él, así sea lo último que haga. Chihuahua, ¿pero por qué quiere librarse de mí? Soy tan pequeño, no ocupo mucho espacio y tampoco como mucho. ¿Hola? ¿Control de plagas de la era del Jet? Tengo una plaga que deseo controlar. La era del Jet. Control de plagas. Buen día, señora. Servicio de exterminio de plagas a sus órdenes. Si tiene una plaga en su nido, la eliminaremos sin ruido. Oh, cuánto me alegra verle aquí. Quiero que me libre de un ratón. ¿Un ratón, señora? Creí escuchar que dijo usted un ratón. ¡Qué extraño! Oh, sí, pero cuidado. No es un ratón común y corriente. Vea lo que le ha hecho a mi pobrecito gatito. Oh, calma, calma, Silvestre. Abuelita te llevará con el veterinario ahora mismo. Mientras tanto, el pato se encargará de ese ratón. ¡Un ratón! ¡Ja! Es muy sencillo. El primer paso será determinar si está en casa. Y procederemos en esto de una manera científica 100%. ¡Yeehaw! Ahora parece que ese roedor se encuentra en casa, manos a la obra. Será mejor que use el plan B con este pequeño problemático. Esto irá directamente a su olfato de gourmet. Ahí está la trampa infalible. ¿Pensabas que podías escapar, eh? ¡Hijo! ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Hijo! ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Hijo! ¡Ándale, ándale! ¡Hijo! Este manual dice que si la plaga muestra resistencia fuera de lo común, use el plan C. ¡Vaya plan C! Y ahora con este pegamento solo será cuestión de hacerlo salir de su madriguera. ¡Ey, señor Pato! ¿Qué está haciendo en el techo? ¡Escucha, ratón! Hasta este momento me he sentido orgulloso del trabajo que desarrollo y la forma en que me gano la vida y la comida. ¡Pero tú, ratón, estás destruyendo todo eso! Solo déjame descansar un poco más, mamá pata. Es todo lo que pido en la vida. ¡Qué tipo tan despreciable! Ese pequeño roedor está prácticamente en la bolsa. ¡Hija! dormido en la casa, ¿verdad?